esta mañana. Ciertamente que, como demandado, el primero de mi vida, y no sé si va a ser el último, ¿sabes? Tal y como se están poniendo las cosas. Bien. Bueno, dicho esto, ha quedado tiempo para enterarnos de algo más que contarles. Digo porque es verdad que agradezco a esta gran cantidad de amigos, algunos de los que han estado presentes en la sala y otros que no, a los que agradezco su interés y, bueno, pues esa preocupación que han mostrado por el tema, ¿no? Por el momento, pues ando por aquí. Y esto es lo que hay. Tengo conmigo, a mi lado, por una persona que me ha acompañado junto con otros compañeros esta mañana en esa vista pública, que no deja de ser, pues no es desagradable tampoco, ¿no? Yo estoy encantado de ir a los juzgados, Antonio. No se está mal. Hay incluso hasta buenas vistas. Jefe de deporte del diario ideal de la multimedia de Vocento, Justo Ruiz. Don Justo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Y ¿cómo ante estás, todo, hombre? Ante todo, ya no solo como amigo y compañero, como miembro de la agrupación de periodistas deportivos, tienen nuestro total apoyo sobre lo que ha ocurrido hoy. En fin. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti y al resto de compañeros que se han interesado por este tema, que bueno, espero que no pase a mayores, y si en algo me he equivocado, pues nada, a pagar y a pedir disculpas, que para eso estamos, ¿no? Yo creo que no va a ser el caso, Pedro. Bueno, pero si hay que hacerlo, se hace y no pasa absolutamente nada, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? Por cierto, hoy ha sido uno de los huevos, dicen que el de la COPE ha estado esta mañana también. Hay una diferencia, que allí había cámara de televisión y a mí no me han mandado ninguna, Justo, no me han mandado ni fotógrafo ni nada. ¿Qué pasa? ¿No me dais ninguna importancia o cómo es esto? Yo creo que no, que el tema no era para llevar cámara ni fotógrafo. Al otro lo hubiera encantado, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno. Salir en la foto le gusta mucho. Bueno, dicho esto...